Bienvenidos a todos nuestros oyentes a este tercer espacio de las tormentas de verano de Radio Cabezas de Tormenta, un formato más reducido que el programa habitual en el que tratamos de dar cabida a contenidos muy concretos y darles salida y difusión lo más rápido posible. En esta ocasión contamos con la presencia de Boris. Buenas tardes, Boris. Good afternoon. Good afternoon. Que es un compañero anarquista que ha venido de Bielorrusia y que está dando un tour europeo solidario en nombre de la Cruz Negra Anarquista Bielorrusa para explicarnos cuáles son más o menos las condiciones de los compañeros en este país del que, desgraciadamente, por otro lado, pues sabemos más bien pocos y, como hemos dicho, esta entrega de Tormenta de Verano pues va a intentar clarificar un poco la situación tanto de qué está pasando en Bielorrusia como cuáles son las condiciones en las que están allí tanto los compañeros libertarios como los presos políticos. Y nada, lo primero, antes de nada, situarnos en contexto. Que nos cuente Boris, si puede, en tres trazos. Bielorrusia, a día de hoy, ¿cuál es la condición sociopolítica? Y antes de empezar, queremos dar las gracias al compañero que va a hacer la traducción. Ok, so first of all, we'd like to ask you to give us a brief outlook of what the situation, social and political situation is in Belarus at the moment, if you can. Well, if you can imagine yourself a Soviet Union at the end of Soviet Union, it's kind of the same. So the government is bringing back the Soviet Union practices in economics and the social sphere, but they're not that successful. So sí. That's it. En resumen, si para hacernos una idea de cómo está la situación, si os podéis imaginar cómo era la Unión Soviética justo antes de caer el bloque soviético, os podéis hacer una idea más o menos de cuál es la situación, lo que está intentando la casta política que ahora mismo controla el gobierno en Bielorrusia, es recrear un poco ese modelo o mantenerlo vivo, pero no están teniendo mucho éxito por una serie de cosas. Y por lo que hemos leído de Bielorrusia, para entender un poco la situación allí, hay que comprender quién es y los rasgos principales del personaje que es el jefe del Estado, ¿no? Y el presidente del gobierno, si no me equivoco, que es Lukashenko. So basically, to get an idea of what the situation is in Belarus, we need to try to understand what the character the president Lukashenko is. So he came from a kind of a working background. He was working as a kind of like a leader of a farm of kolkhoz, and then later on, when the temporary government arranged the first president elections, he won it. And at that point, he started the same practices that were known to him because he was raised in Soviet Union, so he had his own style of governing. And step by step, we were coming closer and closer to repressions and to suppression of the society, actually. So he's still there for 18 years. Básicamente, Lukashenko viene de un entorno obrero, digamos. Él era el líder de una granja comunal de las que existían en la época soviética, un kolkhoz. Cuando cayó la Unión Soviética, un gobierno provisional que se declaró para manejar la transición a la democracia, digamos, organizó unas elecciones y Lukashenko las ganó. Y a partir de ese momento lo que se ha dedicado es a poner en pie o a seguir o a continuar las políticas y las prácticas que él conocía, que eran todas las que había heredado de la Unión Soviética, porque era el entorno en el que él había crecido, había sido educado. Entonces, a lo largo de los 18 años que viene ocupando en el poder, ha ido aumentando paulatinamente la represión y las limitaciones, la falta de libertades y la anulación de la sociedad civil. Y bueno, por lo que hemos podido leer para preparar esta breve entrevista, sí que se han decretado una serie de leyes, ¿no?, en este sentido. Y querríamos que Boris nos las contara un poco, que tienen que ver con el derecho de reunión, ¿no?, con un poco lo que viene a ser la oposición política al régimen de Lukashenko. Okay. When they were preparing this interview, they came across a certain number of laws that have been put in place by Lukashenko recently, basically regarding the right of protest, to curtail the right of protest, and other different limitations. Could you explain a bit? Well, different laws are applied in different periods in the country. For example, the law on the public gatherings was introduced after the summer when many protests were organized through the internet. So they were trying to control the protests that was going on through the internet with this new public gathering law. A lo largo del tiempo que lleva Lukashenko en el poder, se han ido aplicando diversas leyes, se han ido promulgando leyes nuevas. En concreto, en la que tú te refieres de la limitación del derecho a la protesta, es una que se introdujo recientemente después de una serie de protestas que se habían convocado a través de Internet por parte de la oposición en contra del régimen de Lukashenko. And then there was a new law a couple of months ago introduced to limit rights of the workers in the lumber industry to quit their jobs. And this was also as a reaction of the Lukashenko government on the fact that many workers leave the country to go to Russia, to Ukraine, to work and get salaries for 5 times more, and trying to keep them in the industry, giving them no low salaries. And basically it says that the workers are not allowed to quit their jobs unless the boss is saying okay. And if they do try to quit their jobs, boss is allowed to use police to bring workers back to place, and police will observe them that they're working there. Por ejemplo, hace un par de meses se introdujo una nueva ley que intenta evitar que los trabajadores de la industria maderera dejen sus puestos de trabajo, porque se estaba dando una situación en la que muchos de ellos abandonaban Bielorrusia para irse a trabajar en países cercanos como Rusia o Ucrania, en los que los sueldos son 5 o 6 veces más altos. Entonces, ante el éxodo, digamos, masivo, para intentar evitarlo, se introdujo una nueva ley que les impide abandonar su puesto de trabajo. Esta ley da poderes a los encargados de los trabajos o de las fábricas para llamar a la policía para obligarles a incorporarse al puesto de trabajo y a la policía para vigilar que realmente están trabajando una vez que están incorporados otra vez al puesto de trabajo. And this is only for now in the lumber industry, and you can see that it's kind of like an experimenting with social protests. They saw that there was no social back outcome of this law, so maybe they will apply it further into different other industries. De momento esta ley solamente se aplica en la industria maderera, pero lo que temen es que sea un experimento que después se pueda aplicar al resto de ámbitos laborales, sobre todo en vista de que la respuesta social no ha sido fuerte a la introducción de esta ley. Entonces temen que efectivamente que la industria maderera sea el precedente para su aplicación a gran escala al conjunto del ámbito laboral. ¿Y qué nos puedes contar en cuanto a reunirse para hacer activismo político, repartir panfletos, sacar propaganda? Mm. Vamos, esto que venimos haciendo los anarquistas desde el siglo XIX. So, what can you tell us about things like gathering rights, organizing protests, leafleting, flyposting, or all the other stuff that anarchists usually do and have been doing since the 19th century? Well, there are not so many protests going on right now in Belarus, and for the last 5 or 6 years there was a couple of major demonstrations happening in Minsk, and that's it. So you have 2 or 3 demonstrations per year where everybody is gathering and showing their flags and leaflets and all the stuff they have. Bueno, de momento no hay muchas protestas que ocurriendo en Bielorrusia. En los últimos años ha habido un par de ocasiones importantes en las que ha habido manifestaciones bastante fuertes, bastante numerosas en Minsk, que es la capital. Y generalmente se organizan un par de actos, 2 o 3 actos al año, en las que todo el mundo puede acudir, bueno, puede acude con sus banderas, su propaganda, etcétera. And as for leafleting or putting posters and trying to spread information on the streets, normally you do it maximum 15 minutes, because then the conscious citizens will call the police, and if police comes you will get troubles, around 10-15 days in prison for that, for just normal leafleting. Mm. And yeah, you will be blacklisted as kind of like a politically active person, and in further you will have more the troubles. En lo que respecta a otro tipo de propaganda o de activismo político, como distribuir volantes o pegar carteles, generalmente se hace solamente en breves periodos de 15 minutos, que es más o menos lo que tarda algún ciudadano consciente de sus deberes cívicos en llamar a la policía y denunciarles. Generalmente, si la policía te detiene, pasas 10 o 15 días en prisión antes de que te suelten. Y además, generalmente, bueno, pues por supuesto, el gobierno mantiene una lista negra de activistas políticos conocidos a los que se les suele dar bastante problemas. Yeah, but it's bringing this point of, you know, you're getting more adrenaline even from doing leafleting. So it's kind of like, you know, bringing more people to the movement because you're getting adrenaline even from leafleting. Pero por otro lado, el hecho de ser ilegal y estar tan reprimido tiene un efecto llamada, en el sentido de que hay mucha gente que se apunta a hacerlo por el, bueno, por, digamos, un poco por el glamour y por la adrenalina de la actividad ilegal. Bueno, pues ahora que hemos tocado el tema de la represión, nos gustaría que nos comentaseis brevemente también la situación de los compañeros presos, ¿no? Que es a lo que se dedica a dar soporte la CNA de Bielorrusia, la Cruz Negra Anarquista. So now that we're talking about repression, we would like to ask you about the situation of anarchist comrades in jail, precisely because that's the main work that the Anarchist Black Cross in Belarus does. So people who are now in jail and part of the so-called political prisoner list are facing constant pressure from the government in terms that they put them into solitary confinement for quite a while, and also they're trying to take over their private meetings with their families and so on and so on. And also some people are already transferred to prisons from colonies, which is like a different regime and more troubles for people sitting there. Bueno, los compañeros que están presos por su actividad anarquista en Bielorrusia se enfrentan a un régimen bastante duro que le imponen las autoridades en la cárcel. Generalmente se enfrentan a periodos bastante largos de aislamiento. Además, también los carceleros intentan negarles el derecho a los encuentros o las reuniones con sus familiares o con sus amigos o las visitas. Y recientemente varios de ellos se les ha transferido desde un régimen, digamos, de colonias, que sería como unas prisiones de menor seguridad, se les está transfiriendo a otras prisiones de máxima seguridad donde se enfrentan a problemas mucho más serios. And also they're putting extra pressure on them so they can write a letter of pardon to the president, and that's what the president wants to get. If you write a letter of pardon, you will get out of prison, but in the terms that you actually admit your guilt, basically. También se está ejerciendo mucha presión sobre los compañeros anarquistas presos para que escriban una carta al presidente solicitándole el perdón o el indulto. Esta carta tiene que ir escrita en términos en los que ellos reconocen su culpa, reconocen haberse equivocado haciendo esta actividad política, pero si la escriben, pues se les deja salir de prisión. La condición para obtener el perdón del presidente es escribir esta carta de indulto reconociendo la culpa, entonces se les está presionando bastante para que lo hagan. En esta línea de arrepentimiento, aunque sea obvio, no, o sea, yo no me puedo callar, la referencia clara al estalinismo, ¿no? Que es una cosa que queríamos mencionar y preguntar a Boris por ello. So now talking about repression, they also want to bring out the relationship of this repression with Stalinism, which they think is, or the Soviet times, which they think is important as well. Well, it's still hard to compare Belarusian regime with Soviet time of Stalin because there were way more resources used by Stalin. But Lukashenko, I guess, in terms of repressions and also KGB, in terms of repressions, think that it was a good era to keep society in, like, close and not keeping people out of politics. A ellos les parece que todavía es un poco prematuro comparar el régimen de Lukashenko en Bielorrusia con la Rusia soviética de Stalin, porque Lukashenko tiene muchos menos medios a su disposición. Entonces no puede ejercer el mismo nivel de represión, aunque probablemente le gustaría. En cualquier caso, lo que sí que tienen la impresión es que Lukashenko y la gente que lo apoya suelen considerar la época de la Rusia soviética o de Stalin como una época, digamos, dorada, en cierta manera, en la que la sociedad estaba mucho más cohesionada, en la que no había disensión política y en la que, bueno, los ciudadanos no participaban en asuntos políticos. But he's obviously in a gang of those people who think that mustache is the representation of power. Pero evidentemente Lukashenko, cualquiera que ha visto su foto, sabe que participa en la liga de personas que entienden que el bigote es una representación de poder masculino. Una de las cosas que queríamos comentar antes de acabar esta pequeña entrevista es con la muerte reciente de Hugo Chávez. Se ha visto a Lukashenko totalmente conmocionado. Y bueno, aquí en la península ibérica sí que nos hemos encontrado posicionamientos desde, podemos decir, la izquierda o lo que hostia sea eso de la izquierda, en las que sí que se defiende. Yo creo que sin tener ni la más remota idea de lo que es el régimen bielorruso, la postura de Lukashenko se asocia un poco a esta cultura popular de izquierdas. Y bueno, ya que está Boris aquí, queríamos preguntarle que les cuente a estas personas, ¿no?, que pueden participar incluso en movimientos sociales, que les dé una respuesta, ¿no? And recently, with the pass away or the death of Hugo Chávez, we had the chance to see Lukashenko very afflicted and in tears because of his death. and bringing this into light, there are some people, there seems to be some people in the left wing or the social movements in Spain who tend to consider the Belarusian government and Lukashenko as part of these kind of left-wing governments and fighting against the empire or something like that. What would you say to these people who actually take this idealistic or ideal view of the Belarusian government? Just come to Belarus and live the dream. Solamente les invitaría a visitar Bielorrusia y hacer realidad sus sueños. Perfecto. Simplemente para terminar, Boris, ¿cómo podemos ayudar a la CNA de Bielorrusia y cómo podemos difundir la situación que están sufriendo los compañeros allí? Porque ya hemos visto y hemos comprobado, buscando documentación, que en los medios de comunicación habituales no vamos a encontrar absolutamente nada. Lastly, and just to finish, what do you think we can do to support the Belarusian anarchist Black Cross and the anarchist comrades in prison? Because basically here in Western Europe, we've tried to find some information about the situation of the prisoners or the social situation in Belarus, and the information is so scarce. Well, you can always go for solidarity actions, and this will raise spirit of some anarchists in Belarus, although it won't affect, obviously, the Belarusian government. Bueno, que lo que se puede hacer es hacer, evidentemente, acciones de solidaridad con los compañeros en Bielorrusia, que siempre tiene el efecto de animarles y darles ánimo para seguir adelante con su tarea. But the best solution is to fight. Fight if the hell is just behind you, because as soon as we have revolution, the soon people will get out of prisons. Y que, por supuesto, lo mejor es seguir en la lucha y seguir adelante con nuestra oposición al Estado, porque cuanto antes se ocurra una revolución, antes saldrán los compañeros de prisión. And the best solidarity with the people actually in jail is continuation of their struggle. Y, en todo caso, la mejor solidaridad con cualquier compañero anarquista preso es siempre continuar su lucha en las calles. Y nada, simplemente despedirnos, daros las gracias porque estáis aquí echando un rato con nosotros antes de la charla en el local anarquista Madalena y no os queremos cansar más. Un saludo y gracias, Boris. Y manda saludos a tus compañeros de parte de la gente de Madrid, Radio Cabezas de Tormenta. Pues, no sé, daros las gracias por organizar la entrevista y prestar el local para la presentación. Solamente quería decir una cosa, lo que tú preguntabas antes de Hugo Chávez. Hace unos años, cuando hubo unas manifestaciones importantes en contra de Lukashenko en Bielorrusia, se organizó una campaña también de solidaridad con los anarquistas. En esa época yo vivía en Inglaterra y uno de los actos que hicimos fue, pues, aparte de repartir millones de volantes y hacer campaña de solidaridad, claro, uno de los actos fue atar lazos negros en todos los árboles en torno a la embajada de Bielorrusia. Y cuando volvimos justo de hacer esta actividad de solidaridad y en contra de la represión, nos encontramos en las noticias con que Lukashenko estaba visitando a Hugo Chávez en Venezuela y Hugo Chávez le presentaba como uno de los líderes de la lucha contra el imperialismo y por la sociedad libre, cuando acabábamos de venir de un proceso de represión muy intensa contra el pueblo. Yo creo que eso ya lo dice todo. Nos quedamos con las palabras de Boris, que abandonen el sueño y que visiten Bielorrusia. Gracias, Boris. Thank you very much. My pleasure. Salud.